Bienvenidos a Posta.fm, Radio del Futuro. A continuación, tres borrachos infames hablan de cine y series en Gordo Podcast. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Gordo Podcast, episodio número 22, el loco en la quiniela. El loco. Loco yo, y... Sí. ¿Y loco y... No, hay muchas series. ¿Y qué? ¿Una serie de polka? Hay muchas series, una season final, pero este que no es el caso. No, de ninguna manera. ¿Episodio 22? Porque son 22. Son 22, 22, ah, claro, son 22, 20, suelen ser 22 episodios. Bueno, no tenemos un final de temporada, pero tenemos un very special episode. Antes de contar de qué se trata, me presento, yo soy Luciano Banchero, a mi derecha... Diego Papik, ¿qué tal? Un poco perjudicado de la voz, no sé si se notará esto. ¿Perjudicado de la voz? Sí, con el nuevo micrófono que hay, por ahí se nota que tengo como la voz un poco tomada, porque estoy un poco resfriado. Carlos tomada. ¿Tenés sí. ébola? Tengo ébola, sí, te voy a tocar ahora en este instante. No, no tengo ébola, pero... ¿Alguien sabe cómo se contagia el ébola? Tocando. Con el solo toque... No, es tocando a una persona. Tenés que tocar las secreciones de otra persona, tenés que dar vómitos. Sí, yo toqué el vómito, Diego. Semen. También lo toqué. O caca. De también lo toqué. Bueno, tres, boludo. De una persona con ébola. Flujo. Claro. También lo toqué. Toda secreción corporal de una persona toqué todo. Con ébola. Con lo cual, si vos tenés ébola y yo te doy la mano, tipo, te saludo la mano, no pasa nada. La transpiración no. No, a menos que no te laves las manos cuando vas a cagar y tenés caca en la mano y ahí sí te pasa algo. Yo me cago en ébola. ¿Usted quién es? Yo soy Santiago Mateo, la gente ya sabe. Ya reconocen esa voz tan sensual. Esa voz tan sensual y que cambia así con la... No, con pero por ahí hay gente nueva que se suma. Soy Santiago Mateo, el tengo 32 años. Renueva. ¿32? 32, estoy un viejo de mierda. No, pero no yo tengo 30 y 15, más o menos. Bueno, entonces yo tengo... 10 y 18. ¿Vale? El día de hoy vamos a tener un episodio muy especial porque hemos decidido poner a prueba los conocimientos de los integrantes de este hermoso Gordo Podcast, conocimientos de cine, ¿no? Y qué mejor manera de poner los conocimientos a prueba que jugando. Podríamos jugar al Carrera de Mente, pero Sofovich. Sí. Va a venir Gerardo Sofovich. Más. Perdón, me mandó un WhatsApp, me dijo que no viene. Sofovich, perdón, Gerardo Sofovich, director de cine, sí. Ha dirigido varias películas. Sí. Respeto. Pido respeto. ¿Son buenas? No vi nunca una película dirigida por Sofovich. No, Sofovich. O sea, son las películas de Almedy Porcel. ¿Las dirigía Sofovich? Algunas. Las muñecas algunas que hacen sí. boom. Algunas sí, bueno. ¿Cuál es tu película favorita de Sofovich? No sé, no me acuerdo. Y fue actor, actuó en dos películas. ¿Hay un sí. Blu-ray set de Sofovich? Eso no hay, pero está muy mal el cine argentino en cuanto a todo el tema de reediciones y sí, eso. La verdad pasa que no hay, no hay mercado. No hay archivo, tampoco. No sé. Pero se están haciendo muchas restauraciones. Y eso. Y nadie las va a ver. Y no, ese es el problema. Bueno, no hay mercado. Para, se reestrenó La Mari hace poco. La Mari fue como el otro. No fue nadie en tres personas. Le reestrenaron. ¿Fuiste a verla? No, yo no fui. Reestrenaron Taco Feroz. Quiero decir algo. No había nadie. Quiero decir algo. Y algo que me olvidé de decir el día que hablamos del Festival de Mar del Plata. Sí, de Mar del Plata. El día que hicimos el Gordo Podcast de cine argentino. Sí. Yo dije que una de las películas que más me había gustado del cine argentino había sido El Acto en Cuestión. Ustedes miraron como este. Y la reestrenan. Carne loco. Sí, no, boludo. Hicieron una restauración y se va a proyectar en el Festival de Mar del Plata. ¿La así vas que a ir a ver? Y yo la voy a ir a ver seguramente, ya la vi, pero la vi en el cine. ¿Te acreditaste por Gordo Podcast? No, me acredité por cinenacional.com. Cinenacional.com. Ojalá en el futuro me pueda acreditar por Gordo Podcast. Cinenacional.com presenta Gordo Podcast y obviamente estamos tomando el oro irlandés de Jameson. Estamos bañando bañados en oro irlandés, literalmente. Sí, yo me vine. Por eso tengo el pelo medio. En slip. Sí. Y todo lleno de whisky. Debe estar chocho la gente. Jameson. Una imagen horrible. Que, no, Jameson que no se entere nunca, Jameson, que dijimos ¿vos eso. Vos nunca me viste en sleep. es verdad, ojo. Es una imagen inspiradora. No sabemos. Bueno, porque es un episodio muy especial este, vamos a jugar a un juego de mesa que se llama El Cinéfilo. Un juego que tiene la particularidad de ser fabricado y creado en Argentina por la gente de una empresa llamada Maldón. Y esto tiene unas ventajas, no solo por la cuestión nacionalista de decir, ah, quiero bancar la industria argentina. Está bueno porque está pensado para el conocimiento de la gente de este país. Exactamente. Es decir. Sí. ¿Qué? ¿Qué decir? Que dentro de las películas, del universo de películas, hay muchas películas argentinas, muchas de afuera, con los títulos argentinos. Sí. Eso. Bien, tienen fabricados otros juegos muy interesantes. Uno, por ejemplo, El Erudito, que es como una especie de versión del Carrera de Mente. Con dibujos de Liniers. Exactamente. El Melómano, que es un juego de canciones en castellano, que un día, si quieren, lo podemos jugar también, pero me pareció pertinente. Ahí voy a hacer cero puntos. Bueno, acá cantar. Puede ser que... Ah, ¿hay que cantar? Hay que cantar. Hay que completar la letra de la canción. Todas las que estoy viendo, que la puta madre, son tan re fáciles. Pero te estás spoileando. No, no, no. Son para ustedes, bueno, son re fáciles todas, la concha. No, por eso vamos a jugar al Cinéfilo, ya que bueno, va a quedar en evidencia. La gente escucha esto y se pregunta, ¿pero estos pibes saben del cine en serio o están chamullando por el alcohol? La respuesta es las dos cosas. Las dos cosas al mismo tiempo. Y hoy lo van a comprobar. Yo igual quiero hacer una salvedad, una aclaración al público. Bah. Yo tengo muy mala memoria y... probablemente sea una vergüenza. Yo voy a hacer una salvedad al público. No tengo una memoria, no tengo una memoria enciclopédica. Okay. Si Luciano me tocó una película de menos del año 80, no la vas a no la vas a adivinar. Y muy probablemente yo hay películas que vi, pero que no me voy a acordar. Vos, por ejemplo, estuvimos practicando antes de empezar el programa, sacabas más las películas del 40-50 que las nuevas. Saqué una sola en realidad porque era muy emblemática. Pero después hay otras que vi, pero que no las saqué. Por ejemplo, la del soldado Ryan, la vi, pero no la saqué por la imagen. Meg Ryan. Les cuento, pero acá tengo el libro de instrucciones en la mano. Vamos a contarle brevemente a la gente de qué se trata. Es un juego de mesa sobre cine. Pueden participar dos o más jugadores. Acá en este caso somos tres. El objetivo, conseguir todas las fichas rollo de un tablero que tenemos en este momento en la mano. Que es un cartón que muy simpáticamente corresponde cada uno a un cine histórico de la ciudad de Buenos Aires. Yo, por ejemplo, tengo Cine Metro. Yo, el Cine Metro, recordemos, en Carlos Pellegrini. Con Carlos Hemos ido. Yo ahí vi Pie Pequeño y vi Raiders of the Lost Ark. No, la última cruzada, perdón. Mirá vos. Qué lindo ver eso en el cine, ¿eh? Sí. Más grande que yo, más chévere, más grande que vos. Vos tenés el Grand Splendid. Yo tengo el Grand Splendid. Ese ya era de antes de que yo naciera o era muy chico. No he ido nunca. Yo tengo el Atlas Santa Fe, que iba mucho a ese cine cuando era chico también. Ahora hay una casa de hamburguesas. Y a ese el Bafisi hubo muy buenas funciones de varias películas interesantes. Un gran cine. Me parece que es el que el Metro y el Santa Fe dejaron de existir más o menos recientemente. Hace poco, el Grand Splendid. Con el Cine América, todos los cines que estaban en la zona de Callao Santa Fe, había muchos cines en Callao Santa Fe y dejaron de existir. Y aparte, los cines que eran con muchísimas butacas, eran gigantes. Eran como el cine que están en Estados Unidos, en el Mar del Plata, que en temporada hacen las obras tipo Carmen Barbieri, el Auditorium, el que está en Luro y la Costa, que es gigantesco. Ahí vi Independence Day, vi Marte Ataca, es un cine de como 1000 personas. Claro, en su momento en Mar del Plata ese cine estaba dentro del festival y ahora ya no. Pero bueno, hablaremos del Festival de Mar del Plata cuando corresponda. El punto es que en el tablero cada uno tiene como una especie de bingo. El tema es así, hay una serie de tarjetas que contienen una ilustración. Yo saco una tarjeta y en la parte de adelante tiene un dibujo en el cual las caras de los protagonistas de la película han sido borradas de manera tal que no pueda sacar la película por el actor o actriz que la protagoniza. Entonces, la primera pregunta siempre es de qué película se trata. Si no sabes cuál es la película, tenés cuatro preguntas más que podés responder, como quién la dirigió, quién actúa, qué profesión tiene el protagonista, etcétera. Si respondés una pregunta correcta, sos un muerto. Si respondés dos, sos un muerto. Si respondés tres, ya te ganás una fichita que corresponde al Super Pullman. Si respondés cuatro, una ficha que corresponde a Pullman. Y si respondes las 5 preguntas correctamente, te puedes adjudicar una ficha de platea. Gana el que tenga el tablero completo con todas las fichas. Son 9 fichas. Bueno, 46 horas. Pará, no lo interrumpas a Sofovich, por favor. Este va a ser el podcast más largo de la historia. Esperemos que se diviertan, que ustedes pueden jugar desde su casa, que griten el resultado, tipo cuando sepan, no van a ver la foto, pero cuando más o menos sepan el título, pueden decir, bueno, quién la dirige, quién actúa, no, tal pelotudo, y digan que nosotros no lo sabemos. Exactamente, peleense con nosotros. Maldon.com.ar es la página si quieren adquirir el Cinéfilo, un juego para los amantes del séptimo arte como nosotros, que empezamos a jugar en este momento. Empieza Luciano y yo le muestro la tarjeta, ¿verdad? Sí, y te voy a entregar el cuadernillo. El cuadernillo para saber cuál es. Bien. Me tocó una fácil. A ver. Veo en la imagen un superhéroe. Ah, mirá, esto es casi, te digo. No es trampa esto, no es mentira. Yo juro que no elegí la tarjeta. No. Número de tarjeta, el 94. Bien. Bueno, la película es Batman Inicia. Correcto. ¿Qué actor interpreta a Alfred? Michael Caine. Correcto. Acá yo te digo, si no adivinas las 5, sos un muerto. Bueno, ok, dale. ¿Ah? Gracias. Bueno, por esa. Quiero arrancar bien y después mostrar que soy un muerto. Ok. Claro, pero bueno, te tocó Batman Inicia. Hola. A mí me tocó cosas re con los 40, los odio. Bueno, pero te puede ir bien ahora, ya mezclamos ¿Qué actriz interpreta a Rachel 2? Katie Holmes. Rachel Scioli, Rachel 2. Correcto. Rachel 1. ¿Cómo se llama la organización que quiere destruir Ciudad Gótica? La Liga de las Sombras en el cómic original se llama la Liga de los Asesinos, pero les pareció un nombre muy fuerte. Para chapa de Batman. Ah, ¿qué querés? Todo. 6 puntos, ¿querés 7? No dijimos que responde la pregunta, responde la pregunta. La Liga de las Sombras. Me hacen bullying. Quinta pregunta. ¿Cuál es el verdadero nombre del personaje interpretado por Liam Neeson? Ra's al Ghul. Correcto. 5, entonces puntos, una ficha platea. No se avanza, acá no hay un tablero, se agregan fichas. Es tipo bingo esto. Entonces yo ahora saco una tarjeta. Yo digo. Voy a buscar. No, yo le hago. ¿Por eso se dio? No me acuerdo. Dice que me hace mi boludo. El que quiera, yo le hago. Pero nadie me hace. Boludo, no puede hacer eso porque nadie me hace a mí, sino. ¿Entendés? Que yo le digo, vos me haces a mí. Esa es la. Él nunca se divertía. Claro, sí. Mateo, el cuadernillo. Va, Diego, bueno. ¿Cómo se llama la película? ¿Qué hay? Mirá, a ver, vamos a hacer una descripción de lo que hay. Hay como una especie de bote y en el, como un velero doble. Tenía y en el fondo velero. Hay como una especie de ciudad. Tenés 5 segundos, ¿no? Gótica. Hay que tomar el tiempo. Tres, no sé. No sabes. Desconozco la película. ¿Qué actor interpreta a Marinero, el protagonista? Y bueno, había un marinero, era obvio que había un marinero porque hay un barco. Estaba clarísimo. Pero ponele que, qué sé yo. No sé, Dustin Hoffman. Es obvio que no. ¿A dónde dirige el mapa en la espalda de Enola? ¿Qué? ¿Enola? Enola. ¿A dónde dirige el mapa? ¿A dónde te lleva el mapa que está en la espalda de Enola? Chicos, ¿qué hablan? Al norte. ¿Sabes qué puede ser? No. ¿Cómo se llama el barco donde tienen su base los Smokers? Boludo, no tengo la más putisimísima idea. Es un peliculón. Bueno. Te la acabas de inventar y lo sabés. Es una película odiada por mucha gente y yo la banco un montón. El Dark Knight Rises. Desconozco, no sé. ¿Cómo se llama el personaje interpretado por Dennis Hopper? ¿Está Dennis Hopper en esta película? Sí. Y no sé, me mataste, ¿no? No sé. Waterworld era la película. Ah, ¡no! ¡Me vuelvo loco! ¡Peliculón! Que bueno, la gente la odia porque fue una de las películas más caras en la historia del cine. Sí. Que le fue un fracaso y todo el mundo como lo odió en su momento. Bueno, pero si una vez hoy, te juro que es un peliculón. ¿No metió ningún punto? Estamos muy... Cero. Estamos cero. A favor de Kevin Costner en todas sus formas. Che, yo la banco Waterworld, ¿eh? Pero bro, vos la ves hoy fuera de joda... Y también tiene un par de pavadas, pero la producción que hay en hacerla, y la historia está bien, es re noventosa, pero bien, loco. Se fue donde vamos con el precio, y hay muchos delirios El precio del poda. Pero la verdad que está muy buena la película. Un día hay que hacer un especial de películas malas, que, está buena, exacto, que en realidad son buenas. Bueno, la tarjeta número 55 para Santiago Mateo, la estoy levantando en este momento y corre el tiempo. ¿Qué película es? Describa la imagen que hay está un nene pelotudo y me parece que está... Hay un nene con anteojos y me parece que es la nariz de Tom Cruise. Así que decís Jerry Maguire. Efectivamente, Jerry Maguire. ¿A qué actriz interpreta a Dorothy, la protagonista? Renée Zellweger. Bien, 2 puntos. ¿A qué se dedica el protagonista? Es un agente de deportes. Exactamente. ¿Cuál es la frase de Rod Tidwell? Show me the money. ¿En qué equipo juega Rod Tidwell? Y si sabes esta, sos un hijo de puta. Ay, no sé. Juega de fútbol americano, juega en un lugar que hace calor, juega en Miami. Juegan los Arizona Cardinals, pero bueno, estaba cerca, te corresponde una ficha de Pullman. Cuatro puntos. La ficha azul. Diego Papik me saca... Yo jamás hubiese venido nada de todo esto. Pero... La tarjeta número 158. You had me at hello. En este podcast decimos you had me at Jameson. You had me at Chin Chin. Sí. Bueno, en la foto estoy viendo a una... Es una boda esto. ¿Qué es, che? ¿Es de Wedding Crashers? Correcto. Bien, ok. ¿Qué actor interpreta a John Beckwith, el abogado rubio? Owen Wilson. Correcto. El Wilson que nos gusta. El Wilson que nos cae bien. ¿Qué le regala el hermano de Claire a Jeremy Gray? Un consolador. No. No, no lo vi. ¿A dónde va a conquistar mujeres Chas, el personaje interpretado por Will Ferrell? una boda. A ¿Cuál es el puesto del personaje interpretado por Christopher Walken? ¿Cuál es el puesto? El trabajo, sí. Ese director de... No sé. No, secretario del Tesoro. Listo. Un cuadro vestido... No, yo le hago a él. Todos me quieren hacer a mí porque yo no voy a adivinar. Claro, todos queremos hacer a vos. Todos me quieren cagar. Es fácil. Es fácil. Pero es nueva, quizás te no sabes. ¿Qué es este? Los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre. La sabe, no lo puedo creer. ¿Cómo se llama la actriz que interpreta a Katniss Everdeen? Tetillas. Jennifer Lawrence. Bien. ¿A quién reemplaza Katniss en la selección para su competencia? A la hermana. Muy bien. ¿Cuál es el nombre del personaje del Distrito 12 que acompaña a Katniss en la competencia? Ay, el chabón. Se llama, sí, ya sé quién es, pero... Pita. Muy bien. Pita, sí. ¿Qué actor interpreta al presidente Snow? Donald Sutherland. 5 de 5. Muy bien. Muy bien. Con los Juegos del Hambre, Papik acaba de sacar... 5 de 5. ¿Cuál es el color que hay? La Pulma. Muy bien. Platea, hizo 5. Hizo 5. Platea. Naranja. No, naranja, eso. Capo, papi. Muy bien. Tarjeta número 119. ¿Qué es? Estrella la próxima ahora. La primera parte de la última. Que es la última película que hizo Philip Seymour Hoffman. Exactamente. Pobre. Bless. 119. Bajos instintos. Bueno, estamos viendo una Sharon Stone casi en bolas. Sí, bueno. Creo que se le ve la vagina desde acá, pero no. A ver. No. No, se le ve como... No se le ve. Está medio paspada, me parece. ¿Quién es la actriz que interpreta a Katherine? Sharon Stone. Sí. ¿Qué arma utiliza la asesina? Un picahielo. ¿Cuál es la profesión de Katherine? Psicóloga. Es escritora. ¿Cuál es el apodo de Nick el detective? El duro. No, pero sacaste 3 puntos, así que agarrás Super Pullman. Super Pullman, ok. Comentar una fichita, estoy contento. Ve, no, ya tenés 2 fichas vos. Una fichita. Una fichita. Una fichita, tiró, bueno. 2.40. Dale, a ver. Sharon Stone, que va a estar en una serie de televisión, ¿eh? Va a ser. No, sí, no, Sharon Stone. A ver, esto. ¿Tiempos modernos? Correcto. Ajá, tenés miedo ya, porque ya es una película vieja. Pero va, estuviste bien en sacar tiempo. Pero es súper claro, boludo, pero mira, esto es... Bueno, si no hay estamos viendo Chaplin arriba del engranaje. Una imagen más pop que esta no hay. Sí. ¿Quién es el director? Bueno, ¿quién es el director, guionista y protagonista de la película? Medio fácil. Charles Chaplin. Correcto. ¿Qué roba la mujer justo antes de conocer al protagonista? Mapa. Incorrecto. Un papa aperitivo, fíjate. Pan. Lo puedo decir, ¿no? Pan. Sí, pan. ¿Por qué razón el protagonista termina en prisión la primera vez? Porque estaba desnudo en la calle. No, por confundirlo con un líder comunista. Alto mensaje político. Alto mensaje Chaplin. Político. Chaplin, zurdito, ya sabemos. Bien, lo banco. Por eso lo rajaron de Estados Unidos. Sí, lo bancamos como corresponde. ¿Qué utiliza en vez de sal en la comida que le sirven en la cárcel? Esto es... No digo nada. ¿Es discutible? No, pero arriesgá vos. No, si digo algo, voy a ayudar. ¿Cocaína? Sí. ¿Sí? ¡Ay, vamos todavía! Me dio tres puntos. ¡Pero boludo! Esto es impresionante. Bueno, sal, cocaína. La droga es universal. Bueno, ¿a quién le toca? Yo a Diego. Siempre te pasa lo mismo a cada ronda, pelotudo. Es difícil todo. Es difícil vivir. Esta es compleja, me parece. ¿Para Diego? Ah, quizás para Diego. ¿Vos lo hubieras sacado? Yo no lo hubiese sacado, yo no tengo ni idea qué es. A ver. ¿Cómo se llama la película? Yo arriesgaría. Ver, hay cuatro mujeres, dos vestidas igual. Sí. Lo cual implica No sé qué implica, pero no, desconozco, no sé. No sabes, ok. No. A ver. ¿Qué actriz interpreta a las gemelas pelirrojas? Ah, bueno, había unas gemelas, claramente. A ver, déjame pensar. Susan Sarandon, no sé. No. Tiro. ¿En qué ciudad viven las gemelas ricas? Claro, ya no sé. Pero Nueva York te voy a tirar. Nueva York. Bien, bueno, un punto. Acertamos. Un par de gemelas se llama Sadie. ¿Cómo se llama el otro par? Ah, son dos pares de gemelas. Claro. Juego de gemelas. No sé. ¿Es juego de gemelas? No, es sopa de gemelas. Sopa de gemelas. ¿En qué pueblo nacieron las gemelas? No sé. Un fiasco. Sopa de gemelas. Un solo punto, horrible. Con Beth Midler, sopa de gemelas, que están mezcladas, bla, bla, bla. No, no, no. Los 80, ¿no? Los 80, Beth Midler y la otra chica, que no me acuerdo el nombre, pero están mezcladas, unas ricas, unas pobres. Tarjeta número 183 para Diego. Para mí. Luciano, sos el peor. Yo no solamente no voy a ganar, sino que nunca voy a aprender a jugar. Sí. Eso es Stallone y Sandra Bullock en Simon Says, se llamaba originalmente. ¿Cómo se llama la original, el nombre de que quedó? Demolition Man. El Demoledor, muy bien. ¿Qué actor interpreta John Spartan? Sylvester Stallone. ¿Quién interpreta al villano Simon Phoenix? Wesley Snipes. ¡Correcto! ¿Cómo se llama la ciudad ficticia donde transcurre la película? Ahí no sé. Los Ángeles 2.0. San Ángeles se llama. Ay, casi. ¿A quién debe asesinar el villano? A el líder de la resistencia, que es Dennis Leary. El personaje. Que no me acuerdo el nombre. Demolition Man es la que cogen con la, con la mentalidad, sí. Y tienen tienen las tres ostras para lavarse el culo. El coso. Pero no, ojalá que así sea el futuro. Sí, no sé el nombre. Es Dennis Leary, que es el líder de la posición. Edgar Friendly, 3 puntos. 3 puntitos. Bueno, sí, no tengo un super pulmón más. Muy 3 puntitos. Suma, tengo 3 y ustedes tienen 2 y 1. Bien, bien, voy ganando. Listo, voy ganando. Estás técnicamente ganando. No sé, porque yo tengo la platea. Él tiene la platea. No, pero importa. Yo tengo una platea. Yo tengo 3. Hay que llenar de cosas, son 3. Es verdad, tío. Sí, es cierto. Uy, qué garrón. Ah, no, sí, está bien. Es el patriota la película. Correcto. ¿Qué actor interpreta a Benjamin Martin? Película que no vi, por cierto. Está buena. Mel Gibson. Correcto. ¿De qué nacionalidad es el mayor que entrena a la milicia? Irlandés. Incorrecto. ¿Qué juguete de su hijo usa Benjamin para fabricar balas? Un troll. Ah, si la pensabas un toque. Soldado de plomo. Soldado de plomo. ¿Qué actor interpreta a Lord Cornwallis? Gran villano. Michael Fassbender. Jason Isaacs. Tom Wilson. ¿Quién es Jason Isaacs? Ahora es el segundo cosa, claro. Tom Wilkinson. Capo, Tom Wilkinson. Bueno, fracaso absoluto. No hice nada. Así que pasemos rápidamente a la próxima vergüenza. Yo voy a papi. A mí. Oh, vale. Esta es re fácil. Boludo. Bueno, yo necesito fácil porque soy un señor mayor. Tipo grande, ¿eh? Es fácil. ¿Cómo se llama la película? Me matan. Ah, vale, boludo. Tiene un alien. Bicho saliendo de la panza. Ah, alguien, muy parado. Alien. La imagen es el bicho saliendo de la panza. Déjame pensar, hay un negro que le agarra. ¿Dónde sacaste el limón para...? Estaba allá. Tengo limón, creo. Che, algo que está re mal acá, porque la 060, que es esta... Ah, no, 090, perdón. Pues estaba leyendo acá Luna de Avellaneda. Y hay un alien saliendo de la panza del coso y dice Luna de Avellaneda. Es del director Kant. Bueno. Alien, perdón. Alien, acá tengo que meter la actriz interpreta a Ripley. Sigourney Weaver. Muy bien. ¿Quién es el director de la película? El director de la película es Ridley Scott. Sí. ¿Qué actor aparece en el dibujo? ¿Quién se está muriendo ahí? John Hurt. John Hurt. Muy bien. ¿Cómo se llama la nave en la que viajan? Ay, qué bueno, hubiera sacado 5. Sí, yo también, es una boludez, lo odio. La pregunta. No, no es tan la fácil. Nave, la última, boludo, la nave, sí. Yo tengo una remera que dice USS. Sarli. No sé. Y ese es el Zuriaco y la dos. Sí. No, Nostromo. Hoy vi, quiero contar, 40 minutos de Exodus, la nueva película de Ridley Scott. Estaremos comentándolo en Mr. and Mrs. Fox, el podcast. 40 minutos que va a durar 72 horas, aparentemente. Más o menos. Sí. Pero casi que me spoilearon el final, te digo. Mr. and Mrs. Fox en vivo en la Comic Con Argentina, muy pronto en poste final. Bueno, tú me haces a mí ahora. Sí, vamos a sacar la tarjeta 439 para Santiago Mateo. 439 muy adelante. Muy bien. ¿Dónde está? De hecho, está en la última página. La vas a sacar esta. ¿Cuál es la película? The African Queen. Muy bien. ¿Qué actor interpreta a Charlie Almond? Humphrey Bogart. Sí. ¿Qué actriz interpreta a Rose Sayer? No es Audrey Hepburn, es... Fuck, es la otra que es reconocida. Diego la sabe. O sea, la hemos mencionado cuando vimos Mandy. Sí, sí, un montón. Sí, la fijan cuenta como que es una de las mejores. Es un peliculón de John Huston. No me acuerdo el nombre de la actriz. Huston, madre. Tenemos un problema. Sí. Bueno, te puedo preguntar a qué refiere el título de la película. A el nombre del bote que tiene John. ¿Quién es el director de la película? John Huston. Dale, pensá quién es la actriz. 3-5. No es Audrey Hepburn. Oh, es esta mina que de... Es una cagada. Es muy flash ver esta película porque la restauración en Blu-ray, vos ponle, ves toda la película en HD, Mateo, y las tomas, porque no sé, no me acuerdo otro, pero las tomas que la enfocan a la mina, sí, como tenían tipo filtros zarpados, sí, filtro, en la cámara para que la mina no muestre arrugas, cosas así, sí, se ven horribles, porque están todas tipo a mitad de grano en la tele, cosas así. No me acuerdo el nombre de la actriz. Catherine Hepburn. Catherine Hepburn, la concha de tu madre. La hermana de Audrey. Ahí está. Bueno, igual. 4 puntos. Sí, 4 puntos. Bueno, cuatro, me toca a mí, Diego. Me puedes hacer la pregunta que me corresponde. A ver, ahora. ¿Cómo se llama la película? Yo hasta el momento tengo una platea y un Super Pullman. Diego tiene una platea y un Pullman. Mateo esta tiene película... dos Pullman y un Super Pullman. Que no la vi, la película más taquillera de la historia, que es Avatar. ¿Cómo no la viste? No, no la vi. ¿La viste? Sí, hiciste muy bien. No, gran película, No, qué gran película, la concha de tu madre. La primera película que vi en IMAX. En IMAX. Sí. Yo la primera película que vi en IMAX fue Piratas del Caribe 4, que es lo más aburrido que me pasó en la vida. Ahora sale a las 5. Bueno, ¿quién es el director de la película? James Cameron. Bien. ¿A qué rama de las Fuerzas Armadas Estadounidenses pertenecía Jake? Esto. A las Fuerzas Aéreas Espaciales. Marine. A la Marina. No, si la pensaba, le decía. ¿Cómo llaman los Navi a aquel que consigue montar un Toruk? Diego Papik. No. Que es Enderragones. Toruk Macto. Toruk Macto. ¡No la vi! ¿Qué mineral... No, igual yo la vi, pero eso no lo sabía ni en pedo. ¿Qué mineral buscan los humanos en Pandora? ¿Pandora la mina de las tetas grandes? No. ¿Qué mineral buscan? Ah, esta creo que la sé, pero no me acuerdo. Es el nombre más boludo del mundo, sí, y fue mucho chiste por ese nombre. No. Unobtainium. ¿Qué? Pésimo. O sea, bueno, dos puntos. Dos puntos. Bueno, derrota digna. Derrota digna. No sumaste. No sumé, pero bueno, derrota digna. Eso derrota. Por eso derrota de cero. Sí, derrota de cero. Derrota digna, no, dos. Mira lo que le toca a Diego. Bueno, chicos. Y es bastante sencillo, ¿eh? Los mocos de Diego son en vivo todo esto, ¿no? Sí, estoy mal. Hay una mina en bata en una especie de cama de hospital y un chabón dándole la mano. Los dos son negros, aparentemente. No puedo creer lo equivocado que está con todo lo que está diciendo, pero bueno. Es una boludez. No, pero no reconozco. ¿Cómo se llama la película? Por la, tenés 5 segundos. Por la, por la imagen no reconozco. Pero, tenés 5 segundos. Menos si me dicen que estoy equivocado. Pero... ¿Cómo 5 segundos? No sé. ¿No sabes la película en serio? 1. Y no reconozco. Ahora sí, como me estás diciendo. No, ¿qué actor interpreta al protagonista? Puedes mirar un poco más. Mirá el pelo o algo, no sé. Y para mí son negros. Pero si no sé, mirá la época. Es oscuro dentro. Ni siquiera la época, el pelo de él. La dan todos los fines de semana en la tele. ¿Cómo se llama la película? No sé. ¿Qué actor interpreta al protagonista? No sé. ¿Quién es el primer oficial de Forrest en el Banco Pesquero? ¿Eso dice la pregunta? Sí. ¡Es Forrest! ¡Es Forrest! Capaz que si es Forrest es negro, capaz que viene de Forrest Whitaker. Pero... Perdón, pero son negros. ¡No son negros! Acá cuando se muere la mina, cuando se está despidiendo en la cama... Está y la mina es Sally... Que le dice la caja de chocolate. La mía es Robin Wright. ¡No! Esta es la madre. Esta es Sally Field. Que le dice la caja de chocolate. La vi, no la volví a ver nunca más que la vi. Pero esa es una buena... Pará, ¿vos de Forrest Gump, vos sí o vos no? Sí, es una buena. Y a mí me gustó en su momento. ¿No es buena? Es entretenida, pero no es buena película. A mí me gustó en su momento... Pero ¿quién es el primer oficial? El primer oficial es este, el que pierde las gambas, pero no me acuerdo el nombre. ¿Qué tengo que decir? ¿El nombre del actor o del personaje? Te la puedo dar varios porque perdió las gambas. Pero bueno, el teniente. El teniente Dan. Bueno, ¿qué bebida toma de protagonista en la Casa Blanca que le genera muchas ganas de ir al baño? Cuando tienes de hacer pis en la Casa Blanca. Ginger Ale, mate. Dr. Pepper. ¿En qué condado y estado queda la ciudad del protagonista? Greenbow, Alabama, listo, un punto solo. Con Forrest Gump, esto es casi derrota de Disney. Perdiste con Forrest Gump. No, perdí con Forrest Gump, pero esa imagen de Forrest Gump, no sé, no, no es reconocible para mí, ¿no? Pero bueno. Y para mí eran negros, nada más. Vos viste otra película, evidentemente. Claro, boludo. No, vi el dibujo de los negros, o sea, el dibujo estaba pintado de negro. Pará, boludo. Pará. No, no vale, para mí no vale. ¿Por qué? ¿Sabes cuál es? No, no sé si no sabes cuál es. No sé si la vi, boludo, en serio. Va, está bien. A ver, pará. Club Lanús. CLA, ¿qué es? No puedo creer lo que te está pasando, man. ¿Quién es el director de la película? Pará, esa es la segunda. Esa es la segunda. Esta es la segunda. Luna de Avellaneda es Juan José Campanella. Por eso te pregunto si vale o no vale, porque vos, cuando agarraste a alguien, leíste esto. Pero no leí solamente Luna de Avellaneda, pero... Bueno, tan, me pensé ya. No, si el boludo no la reconoció por eso. Claro, no, ni idea. ¿Qué actor interpreta a Amadeo, el amigo del protagonista? Eduardo Blanco. Sí. ¿En qué quieren convertir el club si se realiza la venta? Ay, no sé. En un estudio para Gordo Podcast. Canchas de fútbol, Papi 5. ¿Por qué van a convertir un club en cancha de fútbol? En un casino. ¿Qué sé yo, boludo? ¿Cómo se llama la chica que hacía danza en el club y no podía pagar la cuota? Te mando un fuerte abrazo. Nadia. Dalma. 3 puntos, la clave, ojo. Sí, sacaste 3, es verdad. Bueno, digo, Luna de Avellaneda, la peor película de Campanella. No, mete goles de la peor película de Campanella. Sí, boludo. Mete goles mala con ganas. Sí. Oh, mira las cosas que les toca, chicos. La del dragón, ¿cómo se llama? La puta que lo parió. Es Bruce Lee. ¿Hay alguna pregunta en la que pueda responder que es Bruce Lee? Es Bruce Wayne. ¿Qué actor interpreta al protagonista? Sí, es Bruce Lee, pero ¿cómo es el dragón? Me sale la sombra del dragón y ese es Exterminator 2. ¿En qué país transcurre la película? Japón. No. La puta en Hong Kong. China. That's racist. Preguntame más. No arriesgo la pregunta. ¿Qué organiza Han para conseguir luchadores para su ejército privado? Una feria de platos. Un torneo de artes marciales. O sea, no era como muy fácil. ¿Quién es el compositor de la música de la película? Este dato no lo tenía, ¿eh? Hasta corté eso. Gran dato, no lo tenía. Claro, Shifrin. Sí. Es que en realidad yo iba a decir lo mismo, no sabía, pero cuando vos dijiste cuando eso. Gran dato. Debo ser argentino. No, boludo, ¿qué sé yo? Sos un pelotudo. Sí, no respondí la película. Tenés dos puntos, pero todavía tenés tiempo para responder la película para sumar un punto. Bueno, a ver, película. Algo con el dragón. Entre dragón. Tres puntos, dale. Ahí está, vamos. Con la Judy, ¿eh? Oh, mira, cosas que toca. Bueno, prometo la próxima ayudarlos a ustedes si están en desventaja. No sé, yo estoy muy complicado. Diego, estas yo te para, yo tengo que pasar la de Luna de Avellaneda. Películas fáciles, pero el dibujo no es tan tan emblemático. ¿Cómo se llama la película? Ah, ok, Beetlejuice. Sí, muy bien. Decilo 3 veces. ¿Cómo? ¿Quién es el actor? Michael Keaton. ¿Cuántas veces hay que decir el nombre protagonista para que aparezca? 3. Perdón. Bueno, esta fue mi ayuda, listo. ¿Qué canción bailan involuntariamente en la mesa? ¿La podemos cantar? El calipso bananero, el calipso de las bananas. Ojo. Banana. Para cantar. Si la cantás, vale. Claro, si la cantás. ¿Qué más? Gran escena. Se llama Deo. Deo. Banana Boat Song. Banana Boat Song. Vale. ¿Quién hizo la música? ¿Quién hizo la música? El Danny Elfman. Muy bien, 5 puntos para Papi. Muy bien. Impresionante. 2 plateas para Papi. 5 puntos para Papi. Muy bien. Vamos, qué buena que es Beetlejuice. Que le van a hacer secuela, parece. No sé, parece que está muerto. Sí, se murió. Yo tampoco quiero que le hagan la secuela. 124 para Mateo, que es esta película. Hay un boxeador y 2 personas a su lado. ¿Querés que te haga la primera pregunta? ¿Qué vamos a llamar la película? ¿Quién es el director de la película? La segunda. ¿Es la segunda película? La segunda pregunta. No sé cuál es la película. Qué difícil es vivir. Qué difícil es vivir, amiguitos. ¿Qué animal se come el diamante? Eso me parece. Ya está, pará. Es Snatch. Sí, ¿quién es el director? El director es Guy Ritchie. El animal que se come el diamante. Un perro. ¿Qué establecimiento administra Bricktop? Bricktop. Bricktop. Bricktop administra un club de boxeo ilegal. Una granja de cerdos. Casi. ¿Qué regalo para su madre? Una fría del plato. ¿Qué regalo para su madre pide el personaje de Brad Pitt como condición para pelear? Una caravana, una casa rodante, digamos. No, un condensador de flujos. Ah, no, estaba leyendo de abajo. Muy bien. 4. Muy bien, bueno, Pullman. Super Pullman. Tengo, mira, no hice ninguna 5, tengo todo lleno, cuando necesito 3-5 para ganar. Bueno, si metes 3-5, sos un capo. Pero podés y se termina, cambiar. Sí. No. Ah. Puede, pero yo no lo haría. ¿Cambiar qué? Tenés 3 Super Pullman, 3 Pullman, si respondés 3 de 5, que tranquilamente lo podrías hacer. Pero podés cambiar. Tiene que pegar fáciles. Puedes cambiar 3 Pullman por una platea. Ah, oh, paja, no. Se hace un toque largo. Bueno, tres puntos. Estás mucho más cerca de ganar que nosotros, eso está clarísimo. Bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Toma. Acá tenés. Toma. Acá tenés lo tuyo. Sí, pero no, bueno, no. Bueno, dale, mira las cosas que tuvo usted. Ya sé. Quisiera ser grande. Muy bien. Correcto. ¿Quién actor interpreta a Josh, el protagonista? Tom Hanks. Correcto. ¿En qué ciudad transcurre la película? En Seattle. Incorrecto. No, de ninguna manera. ¿En qué juguetería toca Josh el piano gigante? ¿Cuál era la ciudad? Nueva York. En Fabo Schwartz. Muy bien. Okay, la más difícil. Claro. No, está bien, pero hay que decir la respuesta correcta, ¿no? Vale, no sé. ¿Cómo se llama la máquina donde Josh pide el deseo? No tengo ni idea. Dame una ficha. Gran Soltar's Peak. ¡Ah! ¡Qué boludo! Soltar. Esa me pasó por no pensar. ¿Te clavaste 3? Exactamente. Él. No, te la saqué por reflejo. Vamos para Papica, a ver. A ver, amigo. Papica. Vamos a ver cómo venimos, Mucho Tom Hanks, venimos sacando mucho Tom Hanks. Papi, que tocan los clásicos ochentosos, que no la rompería, pero esa no es del 80. Bueno, noventoso, dale. ¿Qué estás viendo, Papi? Me estás tirando una ayuda. El puente de Brooklyn. ¿Con qué cosa? Con un cielo. Sos horrible, boludo. Sos peor que yo. Si piensas que haces todas las 5, te quiere pegar. Bueno, boludo. No sé, Día de Independencia. No, Día de Independencia, muy bien. Bien. Y pero me están ayudando, dale. ¿Qué actor es el piloto Steven Hiller? Ah, Día de Independencia, boludo. Es una película que vi en su momento y me pareció chotísima. La tenemos que volver a ver para acordar porque es un película. No, hay que, yo haría un especial, sí, pero el año que viene. Bueno, el 4 de julio. Season 2. No, me acuerdo que Nicholson era el presidente. ¿Nicholson? ¿No? No, te estás confundiendo con Marte Ataca. Con Marte Ataca, porque salieron en la misma época. Es un chamullero, papi. ¿Quién es el...? Ay, tenés carnet de crítico de cine, te tienen que revocar la licencia. Desconozco. ¿Desconocías, sinceramente? No me acuerdo, no. Sí. Mira esta pregunta que es increíble. ¿Qué día lanzan el contraataque contra los extraterrestres? ¿Y qué? 4 de julio. ¿Cuál día? ¿En qué base norteamericana se instalan los protagonistas? ¿Qué base norteamericana? La base Marambio, qué sé yo. Sí, Área 51, boludo. Y boludo, no sé. Capo, papi. ¿Qué actor interpreta el presidente Thomas J. Whitman? Ah, mira, que no es Nicholson. ¿Hubiese contestado Nicholson? No. pará, ya sé quién es. Pará, déjame pensar. Bill Pullman. Bien. Muy bien. 3 puntos para papi. Ahí tenés. Bill Pullman. Bueno. Bill Pullman y me gané un Super Pullman. Porque es Bill Pullman. No puedo creer. No lo puedo creer. Yo voy por las 5 o nada, básicamente. Este es. Sí, este es maravilloso. Voy por las 5. 188 para Mateo. Bueno. ¿Qué mierda es ¿Qué eso? Hay? Describí la escena. Hay una estación de tren. Sí. Hay como gente que se despide. Un tipo con chivita y una persona así, una mujer de espaldas. Ah, ¿vale? Sí. Creo que ya sé. Sí, sabes cuál es. Bueno, ahí tiramos una pista, pero bueno. Pará, estás moviendo mucho. Sí. Terrible, boludo. No hay disciplina. No sé. Rocco se está frotando contra mi morral. Por ahora la podría ver, la voy a dejar en blanco esa, así, quizá la detecto después. ¿Quién es el director? También la voy a dejar en blanco. Claro. Si no sabes la película, el director imposible. ¿Cuál es el nombre del personaje interpretado por Ricardo Darín? Ya te escucha data. Respondame la pregunta que te acabo de hacer. Ya, Darín primero. Sí. El doctor. El doctor Strange. Es abogado, es abogado. Es abogado el doctor. Sí, te trabaja en la fiscalía. Sí, sí, conteste la pregunta. No tengo ni idea. ¿En qué partido de fútbol intentan atrapar al asesino? Racing algo. ¿Racing qué? No sé, boludo, Racing. No vale. Huracán. Sí, Racing Huracán. Racing Huracán. ¿Qué sé yo? ¿A qué ciudad de la provincia de Buenos Aires? No en la cancha de Huracán. Los protagonistas para ver a la madre del asesino. Campana. No, a Chivilcoy. Bueno, la segunda. ¿Cuál es la película? Con Campanela. Mira las boludeces que me tocan, boludo. La concha de su madre. Tres respuestas correctas. Me tocaron dos de Campanela. No me sirve nada. Dos de Campanela. A mí, que me toque Independence, que me toque Beetlejuice, boludo. Pero Campanela tampoco es tan difícil. Te toca decir argentino. Acordate el nombre del personaje de Darín. Benjamín Espósito. Sí. Bueno, boludo. Estamos hablando de la película argentina. No la leyó, No, bueno, pero estamos hablando de la película argentina. Tampoco estoy tirando un. Tiramos un Beetlejuice a un Independence Day, amigo, boludo. ¿Nos gusta El secreto de sus ojos? No. No me gusta. O esta es... Ay, no. ¿Cómo se llama? Sí. La del rey. El rey, ¿cómo se llama? Está bien, más. Los salvo el rey. El último rey de Escocia. Muy bien. Correcto. ¿En qué país se desarrolla la película? ¿En Escocia? No. ¡En Sudáfrica! Obvio que no. No. En África. En Kenia. En África. No, ya está. En Uganda. En África. ¿Cómo se llama el dictador interpretado por Forrest Whitaker? Fidel Castro. No, no tengo ni idea. Dictador africano. Idi Amin. ¿Cuál es la profesión de Nicholas Garrigan? Médico. Correcto. Bueno. Tenía cara de médico. En uno más y por ahí te pegas. Qué raro. ¿Qué premio Oscar ganó la película? ¿Qué premio Oscar ganó la película? Ok. Cuando lo sigo, ya tenés los tres, así que. No, pará, me falta uno. ¿Tiene dos? Sí, bueno, pero la tengo que cambiar. Una paja. Ah, brutal. La cambia, pero bueno. Ganó el Oscar a mejor podcast. Maquillaje. No. Mejor actor por el tema. ¿En serio? Cualquiera. Y de bueno, a mí. Ya fue. Una mierda. Ya está, terminó el juego. Gana Mateo. No, ya está, estamos bastante parejos. No estamos parejos. ¿Cómo no? 4-4. Yo tengo 6. 6. Bueno, 4-4-6. Bueno, a él le faltan 3-5. Es la formación, boludo. A él le faltan 4-4-6. Sí. No, no se puede dejar como es. 18 por A ver, ¿qué está viendo? Copica acá. Estoy viendo un señor con un arma arriba de una especie de auto o helicóptero. No sé qué tiene, no sé. Desconozco por completo la película. ¿Cómo se llama la película? No lo sé. ¿Qué actor interpreta a Jack Slater? Ah, Jack sí. Slater. Es muy bueno. Con música de AC/DC. No sé, Bruce Willis, no sé. No. ¿No la viste esta película? ¿Qué actor interpreta al mafioso Tony Vivaldi? Uy, muy bueno. No. Alan Rickman. Matando a quien cree Benedict que hará desaparecer a Jack Slater. A su jefe. No puedo creer que no viste esta película. No, una de las mejores películas. Yo clavaría 5 en todas las películas. La debo haber visto, pero no sé cuál es. ¿De no quién era originalmente el ticket mágico de cine? Willy Wonka y la fábrica de chocolate. La película era El último gran héroe. Ah, con bueno. Schwarzenegger. Ah, El último gran héroe, ok. Para, me hacés las preguntas a mí, a ver si las sé. Y ya sí, boludo, sí. Las respuestas. ¿Qué actor es el mafioso Tony Vivaldi? Anthony Quinn. Anthony Quinn. ¿Matando a quién cree Benedict que hará desaparecer a Jack Slater? ¿Quién era? ¿A quién tenía que matar? No me acuerdo. A Schwarzenegger. Ah, claro. Si mata a Schwarzenegger, desaparece a Jack Slater. ¿De quién era el ticket mágico? De Danny. De Harry Houdini. De Harry. Ah, el originalmente. Claro. No, son chicos, son un desastre. Somos malísimos. ¿Crees que nos retiremos? Para mí estamos bastante parejos. Deja de mentir. Deja de mentir. Yo quiero que me toque alguien. Pero perdón, estamos a 4-4. Él tiene 6, pero no tiene ninguna de 5. La película favorita de Diego. Flashdance. Sí, sí. Pero eso es para mí. Luciano, vos me haces a mí. Ah, boludo. Diego, boludo. Gracias a mí, gracias a Diego. Luciano, todo el podcast con para el mismo. Para la hubiese readivinado. Sí, sí. Somos tres boludos. No sé ni cuántos boludos somos. Somos un montón de boludos. Creo que somos tres. Butch Cassidy and the Sundance Kid. No. No. Pero bueno, puedes seguir adivinando. ¿Qué actor interpreta el sheriff corrupto Bill? Bill es el nombre, no es que él sea Bill, no es una cualidad suya. Claro. Paso. Lo peor es que te hubiera tocado Flashdance, sí. Si no me equivocaba. Sos un pelotudo, boludo. No me estás saboteando ganar este juego de mierda. ¿Quién es el director de la película? No sé, pero no sé qué película es. Bueno, pero tirame, ¿quién puede dirigir esto? No sé qué película es. ¿Cuánto paga? ¿Pero qué es esto? ¿Qué tipo de película es un western? ¿Y quién puede llegar a dirigir esto? Mucha gente. Por ejemplo. Pero, entre comillas, no sé si es nueva o es vieja. Arriaga. Si es vieja, acerca a Sergio Leone. ¿Y si no? Y si es nueva, pues es Clint Eastwood. Es Clint Eastwood. Bueno. Ok. ¿Qué actor interpreta el sheriff corrupto Bill? Una película de Clint Eastwood. ¿Vos ya sabés cuál es? Y creo que sí, pero... Y es, si, va, si es un western, puede ser Unforgiven. Sí. Y si es el sheriff corrupto, ¿cómo era el chabón este? Gene Hackman. Muy bien. ¿Cuánto pagan de recompensa a las mujeres por matar a sus asaltantes? $1,000. Sí. ¿Dónde mata el kid a Quick Mike? En el salón del pueblo. No, pero metiste 4 puntos, tanto que lloraste. Pero no tengo, no, ya tengo todo ocupado de 4 puntos, así que no puedo. No, pero puede cambiar. Que cambiar, no te queda otra. ¿Qué hago? Estos 3 los cambio por un 5. Los cambias por un 5. Y clavo un 5-4 ahí. Sí. Pero ahora me faltan 4 en vez de 3. Te querés matar. Estamos más parados. Pero por eso te digo, no, no es tanto la cantidad, sino cuáles. Claro, tres. Pero vos tenés puntos. Igual el que completa. Bueno, es así la vida. ¿Cuánto viejo? Vamos hablando de todo esto. 3 horas estamos, chicos. Dale, vamos. ¿Te muestro vos? Sí. Todos los hombres del presidente. Todavía no llegaste a la página. Correcto. ¿No? Capo. Correcto, muy bien, ¿eh? A ver. ¿Qué actor interpreta al periodista rubio Bob Woodward? Ahí. Robert Redford. Ayuda de rubio, importa bastante. No, igual. Esta la vi. No, pues se me decía Bob Woodward. Claro. Más que el Bob, igual parece el otro. ¿Qué escándalo retrata la película? Watergate. Correcto. ¿Para qué diario trabajan los protagonistas? Para el Washington Post. Correcto. ¿Qué actor interpreta a Garganta Profunda? Está difícil. Darín. Hal Holbrook. No. Bueno, gran no película de los 70. Está bien, bueno, 4-4. Santi a mí. Vos. Chicos, de a poco estoy tratando de aprenderme las reglas. Van 45 minutos y me estoy aprendiendo las reglas recién. No soporto las que le toca a Popico. No soporto, Popico. ¿Cómo llamas? ¿Qué ves en la imagen? ¿Qué veo en la imagen? Veo a un señor con túnica blanca. Boludo, posta, no se puede creer. Y para, lo peor de todo es que no la saca. Claro, le toca la más fácil si no la saca. Veo a un señor con túnica blanca y una especie de... cosa... como un hacha en la mano. ¿Y no cómo se llama la película? ¿La viste? Y puede ser, pero no sé la película cuál es. ¿Qué actor interpreta a Patrick Bateman? Ah, bueno, ahí nos vamos entendiendo. Estamos en American Psycho. Sí. Y el actor es Christian Bale. Muy bien. ¿Qué comparan en la sala de reuniones de trabajo? Las tarjetas de presentación. Muy bien. ¿Con qué arma asesina Patrick a la prostituta? Es re difícil eso. ¿Con qué arma? No sé, con un hacha. Con una motosierra. Con una motosierra. ¿Qué como todo hombre de vida. Respuesta da el protagonista varias veces en la película cuando le preguntan a dónde se va. Ojalá tocado a mí. Es increíble que tocan a ¿Qué, ¿cuál es la...? ¿Qué le responde cuando se... preguntan a dónde se va? ¿Qué vas a hacer? No sé, al baño. I have no to sé. Return some videotapes. Ah, ok. Bueno, de tres, ¿no? Es de tres, muy bien. Ladri. Bueno, pero bueno. Sí, ladran, lo robaste, robaste. Ladri, ladri. A ver, sí. mira. Perdón, ladri. ¿Quién tiene cinco? ¿Quién yo. Tiene cinco? Los tres tienen cinco, bueno. Ojo, ¿eh? Pero yo tengo cinco y tengo dos plateas, ¿eh? Chicos, de Chicos, ¿quién, de ¿quién tiene tickets? Más plateas? Pelotudo. Yo tengo más plateas. Mira que te tocaron a vos, boludo, sobre las pelotudes. Ah, ahora tengo suerte, ok. Igual, más fácil. Ok. As good as it gets. El actor. Jack Nicholson. ¿Cuál es el trastorno? Muchos, pero tiene OCD. Sí, obsesivo compulsivo. ¿Qué son? ¿Sedas? ¿OCB? ¿Qué tiene? OCD. ¿Cuál es la profesión de su vecino? Escritor. No, es artista. Ah, él es artista. Escritor. Él es el escritor. ¿Cómo se llama el perro? Pues puedes. Ay, el perro. Jack. No, se llama Verdel. Mira si se llama Verdel, boludo. Pero podía pasar. Podías acordarte, puede ser. Puede tres, ser. No puedo hacer nada. Gran película para mí. ¿Tenés que cambiar? Sí, no puedo, no tengo que cambiar. ¿Puedo decir no cambiar? Ah, bueno, como quieras. Pues no, tenés que cambiar. No puedo, no tengo que cambiar. Tenés que cambiar. ¿Querés que te lea? ¿Tengo que cambiar sí o sí? Y si, pero sí, si tenés una ficha, boludo, tenés que cambiar. Me conviene, me parece. No me conviene, pero... boludo. Estas tres por una más y me quedo con tres solamente. Y tenés dos Pullman, boludo. Pero te conviene ir subiendo en cantidad. Me están cargando. Paso de tener siete cosas a tener dos solamente. Como quieras. No sé. No sé. Pero ¿qué vas a hacer? ¿No te vas a quedar? Bueno, las cambias. No sé. Mateo, dale. No sé. La gente, el público está escuchando que yo sé todas las respuestas más que ustedes y no estoy teniendo. Está clarísimo. Gana el que gana, boludo. Gana el que tiene más fichas. Yo tengo 5 y vos tenés 3. Tienes razón. ¿Qué querés que te diga? Mira, si hubieras inventado Facebook, habrías inventado Facebook. La concha de tu madre. Te toca Independence Day, te toca. Bueno, cosa, boludo. ¿Qué que haga? ¿El graduado? No ¿qué sé. ¿Qué es esto? Boludo. No entiendo. ¿Esa es tu respuesta? No, mi respuesta. Haceme las preguntas. Sí, pues esa es la película, la pregunta. Pará, pero... haceme las otras. ¿Qué actor interpreta a Ben Braddock? ¿Quién es Ben Braddock? Más pero, preguntas. ¿Cuál es el apellido de la familia de la novia de Ben Braddock? Boludo. Más. ¿Qué actriz interpreta a la madre de Elaine? ¿Qué es esta película? No sé qué es. No. La primera para. ¿Cuál es la película para vos? No sé. Bueno. Con lo que viste ahí. No te idea. Ben Braddock. ¿Qué canción suena en la escena final del colectivo? Ah, pero yo dije el graduado, ¿o no? Sí. Es el graduado. Pero, sí, perdón, boludo. Miren un segundito. Pero él, te preguntó, ¿vos decís el graduado? Y dijiste no, boludo. Perdón, ¿saben por qué dudé? O sea, la imagen que le decía, el pelo de. Está medio raro. El pelo está colorado. El pelo, boludo. Bueno, chicos. Claramente más. Recién dijiste que Forrest Gump era negro. Estaba negro en el dibujo. No, no estaba negro. Acá está pelirrojo. Pero es muy emblemática la imagen. Y de Forrest Gump también. A los oyentes les quiero decir, es la imagen de Dustin Hoffman. Bueno, Dustin Hoffman está bien, pero ya sé. The Sound of Silence. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Qué gran interpretaba Ben Braddock? Bueno. La mina no. ¿Cuál es el apellido de la familia de la novia de Ben Braddock? ¿El apellido de la familia? De la familia. La novia. Robinson. Claro. Ok. ¿Qué actriz interpreta a la madre de Elaine? No me acuerdo. Ok, bueno. ¿Y qué canción suena en la escena final? Sound of Silence. Perfecto, listo. 4. Polémico, pero 4. Polémico, un polémico 4. ¿Qué actriz interpreta a la madre de Elaine? Anne Bancroft. Ah, bueno. Okay. Anne Bancroft, bueno. La mujer de Mel Brooks. ¿Tanto? Polémico 4. Que murió hace poquito. Hello darkness, my old friend. Temón, ¿eh? Podemos terminar este capítulo con ese tema. Sí, obvio. Me gustaría. Porque vamos a terminar. Me encanta ese tema y. Cuando lo hace Joe Bluth es hermoso. Voy a buscar esa versión. Dale, en serio. ¿Ves lo que toca Papi? Ace Ventura. Siempre Papi que fácil, boludo. Ace Ventura. Hoy tengo suerte, parece. Ace Ventura. ¿Qué actor de protagonista? Jim Carrey. ¿Qué es la profesión de protagonista? Es un. Criador de sí, aves. No. No, detective, es un detective. Criador de aves. Pará, detective. Es Ventura, criador de aves. Qué película, boludo. La película que no fue. Es Ventura, criador de aves. Es un detective, dale. ¿Qué tipo de detective? Detective de mascota. Ahí está. Ahí está, boludo. ¿Qué animal es secuestrado? No puedo creerlo. Un loro. No lo puedo creer. Un delfín. ¿Qué estrella de fútbol americano es secuestrada? Nah, sé. Dan Marino, 3 Dan puntos. Marino, 3 puntos. Con Ace Ventura, sos un fracasado. 3, tengo 6. ¿Cómo tienen ustedes? Vos tenés 3 y vos tenés ¿cuántos? Porque 6? Te hicieron cambiar, tenía 5, boludo. Ah, ok. Okay. Estoy retuiteando tu foto. Bueno, para eso, claro, Diego, quiero... en la foto estás más a Galifianakis que nunca. Bueno. Quiero que me toquen las, que le toquen a papel. ¿A quién? ¿A quién? No, Luciano, ¿a quién le toca? Luciano a mí, Luciano a mí. Le tengo que hacer yo a Mateo. Me tocan las más jodidas todas, boludo. Concha. Bueno. Igual vas ganando. No, ¿quién va ganando, boludo? Yo voy ganando. Perdón, yo voy ganando. Él va ganando. No te lo mereces. Sí, Pablo. No te lo mereces. No te lo ¿cómo que no? No, te tocó, no te lo mereces. Va ganando el que va ganando, boludo. The Hangover. Está Diego acá. Epa. Hay que comenzar a ganar mal aquí, claro. ¿Qué ciudad? Las Vegas. A ver. ¿A qué deportista le roban el tigre? Mike Tyson. ¿Con qué nombre bautiza Alan al bebé que encuentran? Alan Jr. No. Steve. No, ¿por qué? ¿Qué sé yo? Carlos. ¿Con qué bebida brindan en el techo del hotel? Con... Ay, no me acuerdo si es absinta o Jägermeister. Absinta voy a tirar. Qué lástima, porque era Jägermeister. Fuck. Igual metiste 3. 3. Gracias. Está muy parecido, está Diego, cerca, ahí, está pero cerca, negro. Sandy está negro. Cerca de cansarme. Papi se agranda, le tocó Independence Day. No tenía el costado Day, para aquí. Le tocó Independence Day, Ace Ventura, Alien. Oh, mirá, me gusta esta. Es, ¿no? Esta era para mí igual, pero bueno. A ver, haceme las preguntas. No, no quiero tirar. Yo sé. Dale. ¿Quién es el director de la película? Bueno. No, bueno. La primera que película. Sí. No, no, sí. Obvio, pero no. ¿Qué actor interpreta a Carlos, el hijo de Iván? ¿Qué? ¿Es una película argentina esto? No puedo decir, no puedo dar el dato. Más preguntas. ¿Cuál era el destino del vuelo que pretenden secuestrar los terroristas chiitas? No vi esta película. Y es muy buena película. Es una muy buena película. Es una muy buena película. Pero bueno, esas son todas las preguntas que hay. No, hay una más. A ver, ¿dónde pone Pepa los somníferos? No sé nada. No sabes nada. Bueno, la película es Mujeres al borde de un ataque de nervios, no, de Pedro Almodóvar. No. Basta, ustedes en sus películas que no son de Hollywood me tienen a... Y bueno, pero es un peliculón. Almodóvar, aparte. Ay, Dios. Yo quiero ser una chica de 10. Bueno, fácil, está bien. Ahora las mías son todas fáciles, resulta. ¿Te das cuenta? Bueno, mira esto. Tengo suerte. A ver. Es fácil, convengamos. Además le tocan. Claro, no. Mira lo que es. Esto para mí, esto para que mí. Le toca, boludo. Bueno, ¿cómo llama la película? Si no, va. Teléfono. Ay, la película es de Clint Eastwood. Ay, boludo, pará. Siempre tengo que abrir la iglesia. Me olvidé el nombre, tiene un cuadro, me olvidé el nombre. No, es de Clint Eastwood, la de la boxeadora. ¿Cómo se llama la película? Esperá. Mujeres al borde de un ataque de nervios. No, me están. Estoy ebrio. El club de la pelea. El club de la pelea. Quiero que me tengan paciencia. Luna de Llanera. Quiero cambiar tus fichas por las mías. ¿Crees que la cambiamos? Sa. Desde bueno. Estamos cambiando las tarjetas. Ahí va. Si se invierte la tendencia ahora, me muero. Como se llama. Uy, boludo, se me borró el nombre. ¿Qué actriz interpreta a la boxeadora Maggie? La de los hombres. No, de nada, nombres. ¿Puedo pensar? Sí, estás invitadísimo. Menos mal que no lo estamos haciendo por tiempo. ¿Qué actor relata la película? Pará. El relator de la película. Ahí me mataste. Osvaldo Príncipe. Ahí me mataste. El relator, fácil, boludo. El relator de la película, no me acuerdo. ¿La viste? Sí, por supuesto. ¿Y cómo se llama? Se llama Million Dollar Baby. ¿Viste? Hay que pincharle. A ver, por eso digo. Yo lo sé, pero no me acuerdo. Es un tema de memoria. ¿Qué actriz interpreta mal? No se puede vivir así. La de aquí es una vez de travesti. Sí, muy bien. ¿Cómo se llama? Ganó un par de Oscars. Sí, ya sé quién es. O sea, te la reconozco en la calle si la veo. Pero. Te la vas a cruzar. ¿Qué actor relata la película? El relata la película Morgan Freeman. Bien. Yo también. ¿Contra qué se golpea Maggie al caer en el ring? Contra el banquito. Bien. Vas 3. Voy 3. ¿Cuál es el apodo del delgado personaje interpretado por Jay Baruchel? Mira, capo. No me acuerdo. vas 3 que no te sirve. Así que o metes una más o cambias. No, cambio. Bueno, cambias 3 por una 4 y metes una 3. Por una pulma. ¿Puedo cambiarlo por una platea? No. Estas 3 van por ¿qué? Esta. ¡Qué tramposo! Esto te va a tramposo. Con una, ya me voy a acordar siempre que perdiste con una de Clint Eastwood. Claro, no perdí. No supiste, gané 3 no puntos. Y no, y esto, el que y menos esto, fichas y esto va acá. No, porque yo tengo 5 fichas. Yo soy yo el que me ganó. Pero pará, ¿no son 3 por una? 3 las que ya tenías, ganaste por esta y te ganaste 3 ahora. Qué difícil es vivir. ¿Es así? Te estoy facilitando la vida. Ya sé, sí, pero bueno. Okay. Ya te tengo que hacer a vos, ¿no? Sí, me tengo que hacer a mí. 181. Vas a ser fácil por primera vez en la vida. Bueno. ¿Qué es eso? No sé. ¿Qué es eso, man? No sé. Describime la imagen. El Rey León. Sí, es el Rey León. ¿Cómo se llaman los dos amigos de Simba que conocen la selva? Pumba y Timón. ¿Cómo se llama la canción que le enseñan a Simba sus nuevos amigos? Hakuna Matata. ¿Cómo se llama el tucán? Ay, tucán no sé. Es difícil, yo no la hubiera sacado tampoco. Pero si me cantás la canción completa te la doy por válida. Hakuna Matata. Desde el comienzo. It's a wonderful... Desde el comienzo. ¿Qué actor hace la voz de Scar? De Oscar. Jeremy Irons. ¿No sabes el tucán? No, la regla no. Sasu. Tucán. Sasu. Igual tenés 4. 4 puntitos. Súper digno. Bajale el volumen a eso. Vamos a... Yo no fui, fue Diego. Yo, bueno, me está sonando el coso. Las Diegues. Pido mil disculpas. Les pido mil disculpas. La Mapa 14, chicos. Hashtag Mapa 14. Mapa 14, ya vamos a alargar. Hashtag Mapa 14. Bueno, a ver. El Día de la Marmota. Ah, muy bien, gran película, ¿no? La ¿no? imagen, ¿es bien, no? La imagen es Bill Murray siendo grabado para el noticiero. Exactamente. ¿Qué actor interpreta al periodista Phil? Bill Murray. Correctamente. ¿Cómo se llama la marmota? Necesito un programa de... así conducido por vos. Por favor. No me acuerdo el nombre de la ¿cómo marmota. ¿Cómo se llama la marmota? No sabes. No. ¿Qué canción suena en la radio cada mañana? I got you. Ta, ta, ta, ta, I got you. Ta, I got you, babe. Va, para mí. Sí. Va. ¿Qué día se festeja el Día de la Marmota? La concha de la lora. ¿Es en septiembre? No. ¿Es en octubre? Tampoco. ¿Es en agosto? No. ¿Es en julio? No. ¿Es en enero? No. Creo que me parece que ya te la damos por errada. No. Porque le pifiaste mucho. La marmota se llama Phil. Claro, es verdad. Y el Día de la Marmota se festeja el 2 de febrero. Clavaste 3. Podés cambiar 3 por 4 y empezar de 3 de nuevo. Voy a cambiar 3. Sí, obviamente. Vamos a poner acá. Bueno, vamos. Ahora, a mí. Y ahora a ver si te cambia un poquito la suerte. A ver, pelotudito. Hemos cambiado el montoncito. Cambié las tarjetas, a ver. ¿Cómo se llama la película? Oh, yo refo. ¿A quién no la sabe? El club de la pelea. ¿A quién no la sabe? Es un nene con un... No, con un pizarrón. Malísimo, boludo. Es un nene, boludo. Sí, ¿y quién es? Un nene con un pizarrón. Sí, un nene con un pizarrón. No lo sabe. Vas a ver, no lo sabe. A ver, si no lo hace en principio. ¿Qué actriz interpreta a la madre de Trevor? Ya sabe que se llama Trevor. Sally Field. No. ¿Qué? ¿En qué ciudad se desarrolla la película? En Maryland. No. Maryland. ¿Qué actor no es una interpreta ciudad? Al padre de Trevor? No sé. ¿Quién le hace Trevor el primero de los 3 favores? Ah, Kevin Spacey. Creo que sí. 28. No, a un vagabundo. No. Ya sé, Cadena Favores. Cadena la Favores, película. ¿Qué actriz es la madre? No, pero no sé. No la vi, la verdad. Pero... Listo, un punto cagaste. No. ¿Viste? Te cambié la tarjeta que metes suerte. Bueno, pero está bien. Tenías tus tarjetas. Tenías culo en las tarjetas. Todavía no terminó el partido. Tenías culo en las tarjetas, listo. No está dicha la última palabra. ¿Me toca a mí? No, me toca a mí. A vos, yo te tengo que leer la 3.11. Ya el nivel de alcohol es fuerte. Este podcast va a durar 20 horas, pero va a estar bueno. Bueno, chicos, a ver, ¿cuánto hace que no hacemos un podcast de más de una hora? Están aprendiendo todos, me parece. Por eso, además. Mirá vos. There Will Be Blood. Muy bien. ¿Qué actor interpreta al empresario Daniel Day-Lewis? Muy bien. ¿Quién es el director de la película? PTA, Paul Thomas Anderson. Muy bien, PTA. ¿Cuál es la profesión de Daniel al comienzo de la película? Es un prospector, o sea, es un tipo que como que cava para buscar y encuentra petróleo. ¿Cómo se llama eso en castellano? Prospector, boludo. En inglés y en castellano dice lo mismo, le dicen las reglas que pueden ser. explorador, no sé cómo le dicen, boludo, acá. Es un minero, se la va a probar. Bueno, sí, prospector es minero, es una persona que busca minerales. Se la va a probar, se la va a probar. Somos buenos. ¿Con qué compañía, ¿con qué compañía hace Daniel un trato? Si la sabes, sos una basura. La compañía de él se llama Plainview and Sun. ¿Y cómo se llama la compañía con la que hace un trato? Ay, me matas con eso. Sí. Puede ser... Una grosa tenía que ser. Exxon. No, YPF. Clave 4. Con lo cual, y ahora viene Inherent Vice. Vamos para el señor. Voy a cambiar las 3 sí. que tenía por una Super Pullman y me clavo la cuarta ahí. Ahí vamos. Little Miss Sunshine. Estoy viendo la camioneta y todos tratando de subir. Correcto. ¿En qué estado de Estados Unidos se realiza el concurso de talentos? Qué paja que me das, la puta que lo parió. ¿En qué estado? ¿En qué estado? Estado, el estado, no la ciudad. El estado. California. Correcto. ¿Qué actor protagoniza al tío de la niña, Frank Ginsberg? Steve Carrell. Correcto. ¿Qué condición le impide a Dwayne entrar en el ejército? Es daltónico. Correcto. ¿Qué canción baila la niña en el concurso? Una que es medio de stripper. ¿Cómo es? Se escucha muy bien esto. Sí, sí. No sé. ¿Desconoces? No sé. Bueno. No, ¿cuál era? Super Freaks. Ah, Super bueno, no me voy a acordar. Voy a cambiar. ¿Cuánto? Mis 3 Pullman por una platea y anotarme un Pullman. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí me toca a mí. Papek. A ver, estamos. Papek. No, vos estás a. Estamos empatados vos y yo, Mateo. Sí, Papek tiene uno más. Yo voy ganando, yo voy ganando. Quiero que sí, es asombroso. Asombroso, boludo. ¿Cómo no vas a estar ganando? No sé, chicos. Está ganando, lo importante es que está ganando. ¿Cómo se llama la película? Oh, dale, ¿en serio? Tiene suerte, chaval. Sí, no la sabe. Claro, sí. Le tocó una de Clint Eastwood. Buah. ¿Esta de Clint Eastwood? No. Sí. Es un señor con una galera y un saco rojo. Sí. No hay nada que te llame la atención de todo eso. El fantasma de la ópera, no sé. No. No. Bueno. Mía. ¿Qué actor interpreta al carnicero? Dale, no sé. ¿Cuál es el apodo del personaje interpretado por Leonardo DiCaprio? Ah. Ya sé cuál es la película. ¿Cómo ¿Cuál es la película? Pandilla de Nueva York. Muy bien. ¿Quién es el carnicero? El carnicero Daniel Day-Lewis. Sí. Muy bien. ¿Cómo se llama el personaje de DiCaprio? No Willy Wonka. ¿De qué banda es la canción original de la película? U2. ¿Cómo llaman las pandillas a la zona por la cual se pelean? ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo llaman las pandillas a la zona con la cual se pelean? No sé. The Five Corners. Y Leonardo DiCaprio se llama Amsterdam. Una gran película que vamos a New York que es un poquito larga, pero en realidad no es un sé, bueno, no estoy muy convencido. ¿Qué saqué? ¿3? Te vas de 3. Bueno, estás muy bien, ¿eh? Te falta una de cada. Tengo 6 contra 4 y 4. Bueno, si quieren, cortamos acá, ¿eh? Yo, la verdad, no. Esta película se parece mucho a una que vimos esta semana que destrozamos en el podcast anterior. Y es así: Apolo 13. Muy bien. ¿Quién es el actor que interpreta al comandante Lobel? Lobel. Tom Hanks. Sí. Tom Hanks, repetidísimo. Mucho Tom Hanks. Sacaba mucho Tom Hanks. Darín y Tom Hanks. ¿Qué dos personajes visitan a la madre del astronauta Lobel? Buzz Aldrin y Lynn Armstrong. ¿Qué enfermedad le impide a Ken formar parte de la expedición? Una fiebre rara que no sabe si la tiene o no. Que no sabe, no tiene síntomas. Pero es una fiebre. Más específico. No, es sarampión. Bueno. ¿Cómo se llama el módulo de control donde viajan los astronautas? Acuario. No, Odisea. Pero. Odisea, sí, Odisea. No está mal. Bueno, a ver, vamos por el campeonato. Vamos para. Le quiero empatar a Diego, boludo. Van Patch Adams la película, claramente. El día que. Declararon finalmente las autoridades de la morgue que se Suicidó Robin Williams como si hubiera quedado alguna duda. Muy bien. Ah, hoy fue, no, no, hoy no sabía. Pero igual, los resultados, claro, sí, todos sabíamos ese momento. No, se cayó arriba de un cinturón. Claro, claro. A ver, Pachadas. ¿Qué actor interpreta al protagonista? Robin Williams. Correcto. Según el protagonista, ¿qué terapia es infalible? La risa. Correcto. ¿Qué actor interpreta a Mitch, su compañero de cuarto? Daniel Lewis. No. Ya sé. Otro. Ya sé. Otro suicida. Otro. No. Michael Hutchence. Michael Hutchence. Kurt Cobain. No. Leonardo Simmons. No. ¿Cómo no se suicidó? Philip Seymour Hoffman. Ah, suicidó. No, para. Ah, no es un suicidio. No. Se clavó 82 bolsas de heroína, boludo. No es un suicidio. Accidentalmente. No, se bueno. clavó 82. De casualidad se clavó 82 bolsas de heroína. No, pero no es un suicidio. ¿Qué animal soñaba ser Karin? Una cebra. Una mariposa. Tres puntitos. La revi, chico, la revi. Tres puntitos. Bueno, casi empatados, ¿eh? Casi. Me toca casi. A mí. Empatado con Mateo. He empatado con vos otra vez. Te meto conmigo. Me toca a mí, a ver. Ta, ta, ta, ta. Otra fácil. Vamos, a ver la fácil. Cortamos la parte. ¡Oh! De... ¿Qué estás viendo? Escribíla, te escribí. No, no, no, no, es que un... estás viendo. Es Ricardo Darín con una esvástica. Edward Norton con una esvástica. Pero la película es American... Algo de American... Horror Story. No, no es American Horror Story. Es American... History X. American Gigolo. American History X, boludo. Me lo está diciendo. Pero yo estaba... Sí, bueno, yo estaba... Estaba encaminado. ¿Qué actor interpreta a Derek? Edward Norton. Bien. ¿Contra qué le pega a Derek al ladrón que le quiere robar el auto? Contra el cordón de la vereda, no, la muy bien. No sé. Sí, hacerte. Bueno, ¿qué bien. Característica tienen las escenas del pasado en la película? Para mí, está en blanco y negro. Perfecto. ¿Sobre qué libro escribe Danny su informe que causa que lo castigan a tomar una clase especial? Te guardé entre el teno, no sé. No, Mein Kampf. Mein Kampf, no, ni idea. Cuatro puntos. Cuatro puntos. Cuatro puntos. Sí, genial. Buenísimo. Digno. Dale, Banchero, por favor, haceme ganar. ¿Estamos? Haceme una que sea fácil. Dale, ya. Dale, te voy a elegir una fácil y así ganas. Tirame pinotudo. Jurassic Park, dale, tirame una cosa así. Dale, dale. Jurassic Park. Uy, mirá, bueno, si esta la sabes, te merece ganar. Igual creo que la vas a saber porque estas películas a vos te gustan. A ver. Ricky Bobby, te la vida de Nights. ¿Viste que le gustan? Sí. ¿Cómo, qué animal mete el padre de Ricky en su auto? Un jaguar, un puma. Sí. ¿Cuántos hijos tiene Ricky? Dos. ¿Qué actor interpreta interpreta a Cal Norton Jr.? El que estuvo ahora en Guardians of the Galaxy, el que estuvo en Mr. Cellophane, es un capo. Es ese, sí. Sí, ya sé cuál es, pero para que sea, me acuerdo el nombre, sí, que me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llama el personaje interpretado por Sacha Baron Cohen? Es un francés, pero de ahí el nombre sí, del personaje me estás matando. Yo no sé. No, el nombre no me acuerdo, pues, es, no me acuerdo el nombre. Sí, pero el actor que interpreta el de Guardians of the Galaxy, ¿cómo se llama? John C. Reilly. Muy bien. Ayuda, eso fue. Sacha Baron Cohen. No, lo dijo él. Lo dije recién. Él dijo el de Guardians of the Galaxy. Sí. Ah, ok, ok. Estaba en nota, estaba en nota. El tío se durmió. El tío 10 se durmió. Estoy el francés. Estoy haciendo mi. Está mi rebalado. Esfuerzo. Está bien. El personaje francés es. Abrí la ventana y Pierre, se fue. Pierre. No, no, basta, Jean Girard, ya está. Jean Girard, chao. Cuatro puntos, Clave. A ver, pará. Falta uno, ¿no? No hay grillo. Cuatro puntos. Cuatro puntos. Tengo seis, ojo. Guarda, guarda. Dale, vamos. Yo tengo siete igual. Yo tengo bueno, seis. Todo bien. Todo apunta a que. El trabajo es bastante bueno igual, pero. Todo bien. Pelotón. Está bien, la película es Closer. ¡Correcto! ¿Qué actriz interpreta a Alice? ¡Natalie Portman! ¡Correcto! ¿Cuál es la profesión de Anna? ¿Cuál es Anna? La otra, claramente. Ese fotógrafo. Correcto. ¿Cuáles me responden encima? ¿Quién interpreta la canción de la película The Blower's Daughter? Damien Rice. ¿Qué pregunta? Correcto, muy bien. Pero eso es fácil, si va a ser. Nah, esa no, esa no es. Pedo. No, esa no, no es esa. ¿Cuál es el nombre real de Alice? No es esa. ¿Cuál es el nombre real de ahí Alice? Está la C, boludo, es el final de la película. Ah, vas a pasaporte. Se lo dice. Igual está bien quedarte en cuatro, pues estás ahí con. Te falta una cuarta. No me voy a quedar en cuatro. Te vas a quedar en cuatro. Quiero acordar el nombre. No vas a poder sacar. No, no la sé, no la sé. ¿Cómo se llamaba? Jane Jones. Y ella le dice que se llama Jane. ¿Cómo está? Jane, sí, ya sé que se lo dice. Bueno, y él bueno, no le cree. Perdóname. No, pero no me acordaba. Vamos con Papi. A ver si Papi gana. Alguna fácil, ¿eh? Sí, son todas, ya me fijé, son todas fáciles. Todas fáciles, bueno. Dale. Ahí va, ahí va. Hay un señor de que juega el fútbol americano con un periodista, aparentemente. Que está con los auriculares. No. Sí, eso sí, soy yo. No, desconozco, la verdad. Bueno, desconozco. ¿Qué actor interpreta al entrenador Tony D'Amato? Bueno, viste, hay un entrenador. Es un entrenador, no es un periodista. No, no sé. ¿Qué posición ocupa el personaje interpretado por Jamie Foxx? Jamie Foxx. Claro. Es este. Quarterback. Quarterback, muy bien. Marcial de campo, pero muy bien. Es la única palabra posición de NFL que se declara. ¿Cómo se llama el equipo que entrena a Tony? Los Indiana Pacers. No. ¿Qué actor interpreta al médico del equipo? Philip Seymour Hoffman. Cero. Una sola pregunta. Una. Sí. Era, pará, digamos que era Any Given Sunday. Any Given Sunday. De la que hablamos acá. Gran película. Bueno, yo la vi. Al Pacino. No la reconocí por el dibujo. Y los Miami Sharks. No sé si la viste. Los Miami Sharks. Bueno. Quiero aclarar que la vi, es una gran película. Hay un episodio, no te mereces ir ganando. Para voy ganando, se suman, no 7 puntos. Te tocó Ace Ventura, te tocó Beatles, te tocó ID4, bueno. Te tocó... Para los que recién se están sumando... ¿Quién empieza hasta ahora? A escuchar un podcast, pero ¿quién arranca, claro? No es en vivo esto. ¿No? A los que arrancaron por este capítulo, idiotas. Okay. Hay un capítulo en el que hablamos de películas deportivas. Sí, en Any Given Sunday es una gran película que está Cameron Díaz en un escenario, en un... En un vestuario con los chabones en bolas. Las pijas al aire. Eso es la familia de mi novia. Sí, con Meet the Parents. ¿Qué actor interpreta a Jack Burns? ¿Cuál es Jack? ¿Él o el padre? Es Ben Stiller. Jack Burns. O sea que Robert Niro. Sí. Yo estoy siendo demasiado bueno. No, pero ¿qué rompe Greg con el corcho en el comedor de los Burns? La urna con las cenizas de la madre. ¿Cuál es la profesión que utiliza Jack como fachada? Florista. ¿Cuál es el nombre de pila? ¿Cuál es el nombre de pila del personaje interpretado por Owen Wilson? Léeme bien la pregunta. ¿Cuál es el nombre, ¿cuál es el nombre del personaje que hace Owen Wilson? No sé, Francis. Kevin, pero bueno, cuatro. Cuatro, bien. ¿Cómo el guarismo hasta el momento? ¡Empatado a papi! ¡Empatado a papi! Y está. Con mucho más dificultad. Está, yo quiero mi Pullman. ¡Quiero mi Pullman! ¡Quiero mi Pullman y estar llegando. Empatado con los gordos podcast! Ya me están por alcanzar. Okay. Quiero mi Pullman. Vamos a ver. 4-40. ¿Qué es esto? Lorenz de Arabia. ¿No? Sí. Igual no la vi. Es una obra maestra. Oh, no la vi, boludo. Bueno. Es Lawrence de Arabia. Corre. Sí. ¿Qué actor interpreta al joven oficial inglés? Capo mal. Tam. No, boludo. Ya si sabes. Yo no hubiese adivinado Lawrence de Arabia. En serio, pero... boludo. Es un chabón vestido de árabe y rubio. Bueno, pero hay 7 millones de películas. No, debe de haber 10. Como, bueno. Como mucho y sabes que. Está bien, pero si vos me decís Lawrence de Arabia, Lawrence de Arabia que hace poco salió un Blu-ray, fácil. Hace un año y medio salió un Blu-ray que sí. Restaurado de nuevo, que es una locura, sí, como es, se ve. Es una película de las 4 horas. Bueno, ¿quién es? No sabes. Okay. Peter O'Toole. Sí. Sí, boludo, Peter O'Toole. Me tienen que dejar pensar, boludo. Sí, bueno, Peter O'Toole. Ahí tenemos. ¿En qué vehículo tiene protagonista su accidente fatal? Una motocicleta. Correcto, primeras escenas de la película. ¿Contra quién pelean los árabes? Los norteamericanos. Contra los nazis. No, el Imperio Otomano. ¿Qué? ¿Cómo se llama el personaje interpretado por existió? Alec Guinness? Obi-Wan Kenobi. No tengo ni idea. Tres. El Príncipe Faisal. Bueno. El Príncipe Faisal. Tres. Me voy a quedar con esto. Vale. Después vemos si lo cambio o qué. Yo. A ver. Esta es moderna. No, cuando parece que se está por definir... Se complica. Aparte, pará, podemos. Por ejemplo, él podría cambiar estas tres por una más grosa y. Pero bueno, tengo menos. Dale, a ver. ¿Cómo vas con esto? Ah, sí, ok. Bueno, Alicia, el País de las Maravillas. ¿Cosas que le tocan a Rick? Dale. ¿Cómo se llama el personaje de Johnny Depp? De Johnny Depp, este. El joven mano de tijera. ¿Cómo se llama el personaje de Johnny Depp? Jack Sparrow. Batman. Mira Johnny Depp Batman, tío. ¿Cómo se llama Johnny Depp en el país de Alicia en el País de las Maravillas? No, no sé, desconozco. ¿Quién es el director de la película? Tim Burton, Tim Burton. Sí. ¿Qué actriz hace la protagonista? Mia Wasikowska. ¿A quién tiene que matar? No, es la de In Treatment. ¿A quién tiene que matar Alicia en la batalla final? A la Reina de Corazones. No, al Jabberwocky. La vas de tres de... Tres. Así que claro, bueno, tres, ojo, no está ojo. Mal, no está mal. El problema es el sombrero loco. El bueno, sombrero loco. Me queda una sola para ganar. Tenés que ganar un 5 para ganar. Tengo que ganar un 5. Tengo que ganar un 5 o podés cambiar estas 4 y tener un 5. Este momento es como cuando estás, viste, en el carrera de mente ahí por entrar y... Sí, no, y rebotás. Te cuesta un montón. Ojo, ojo papik, ojo papik. Pero estoy... Yo no pensaba llegar a este Arde punto. Papik. Te tocaron re fáciles, papik. Ah, te cambié el Sérpico. La película es Sérpico. Al Pacino. Sí. ¿Cómo le dicen al protagonista a sus novias? Bichi. Sérpico. No, bueno, no, pensámelo un poquito más. Policía. No, Paco. ¿Qué compra el protagonista el día que se muda a su nueva casa? Una lámpara. No, un perro. Está mal comprar perros, hay que adoptar. Hay que adoptar. ¿Qué le entrega el jefe Sidney al protagonista cuando lo va a visitar al hospital? Un cassette. No puedo creer. Dos. ¿Dos cassettes? No. Dos puntos, idiota. A ver. Ah, sí. ¿Qué es esto, no? ¿Vos sabés qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, boludo. Ah, es en blanco y negro. Ni blanco y negro, pero mira, mira lo que hay en la pantalla. Complicado. Señora. Complicado. Señor. Bueno, haceme preguntas, aparte de la película. ¿Quién es el director de la película? No sabes. No, pero haceme más. ¿A cambio de qué defienden el pueblo los guerreros? No sé. ¿El director es Akira Kurosawa? Correcto. Correcto, muy bien. Claro, tiraste, viste unos chinos, bueno, y tiraste japoneses. Japoneses. Muy bien. Bueno, ¿a cambio de qué defienden el pueblo de los guerreros? ¿A cambio de qué defienden de monedas de oro? No. A cambio de 2 puñados de arroz diarios. Está muy bien. ¿Cuál es el nombre del líder de los guerreros? Nice. Yoshihiro. No. Kanbei. ¿Cuántos guerreros sobreviven? Uno. Tres. Los 7 samuráis. Correcto. Bueno, tiraste 2 igual. Bueno, chicos, pará. No estaba loco. La película vieja que ya no sabe nada. Kurosawa. Chicos, pará. No solo vieja. De 5 de una película que jamás vi. No solo vieja, sino que... quiero que sepan que hay mucho de todo esto que estoy respondiendo que aprendí acá, en Word of War. Muy bien, muy bien. Quiero que un día veas en Samurai porque es una obra maestra mal. Tal vez tendrías que hacer un podcast de películas esenciales. 3 horas esenciales de la vida de verano. De verano hablamos. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo se llama la película? El hijo de la novia. Son unos chabones como mirando una especie de 12 monos. Ya sé cuál es. ¿Qué actor interpreta a Danny, el líder de la banda? Dale, boludo. Josh Clooney. Muy bien. A Ocean's Eleven. Ocean's Eleven. Ok. ¿Dónde se encuentra Terry Benedict cuando comienza el robo a su casino? ¿Dónde se encuentra? En Hawái. ¿Por qué? Habrá dicho Hawái, ¿no? ¿Qué pretende guardar Sol en la caja fuerte del hotel? Sus joyas. Un collar de esmeraldas, pero bueno, te la voy a dar como varia porque soy un buen tipo. Y, boludo. Los casinos que roban son el MGM Grand, el Mirage y el... Son 3. MGM Grand, Mirage y el... No sé. Bellagio. Clavaste 3. No te sirve nada. Puedes cambiar todos. ¿Cómo hago? ¿Qué cambio? No sirve para nada. Puedes, si quieres, cambiar estas 3 por una de 5 y estas 3 por una de 1 y quedar una de 3 acá. ¿Qué puedo hacer? O esperas a quedar una de 5. Espero que gane uno de 5, ¿no? Con una 5 ganás, pero tenés que ganar un 5. Para mí, es más arriesgado si esperás un ratito y le estás dando más suspenso también. Bueno, para mí, Vamos para adelante. Mateo, vamos con la pregunta. Quiero ganar. ¿Qué ganamos? ¿Estamos apostando algo? Ah, nos olvidamos. Nos apostamos algo, no sé, una cena, una picada. Yo le debo una picada. Ya había una picada que ganó Santi. Esa picada, boludo. Acaba así, tengo una picada él. Bueno, la misma picada que vamos a apostar. Si volvés a perder, que va a ser muy fácil. 2 picadas. Sí. Being John Malkovich. Sí. ¿Qué actriz interpreta a Lot? Catherine Keener. ¿Puedo bajarle volumen a eso? Puede ser, pero que estoy mirando cualquier cosa. ¿Qué dijiste, Catherine Keener? No, Cameron Díaz. Dijo Catherine Keener igual, ¿eh? Cameron Díaz. No sé, Cameron Díaz. Ay, porque se confundió de actriz. Se la vamos a dar. Como ¿cuál es la profesión de Craig? Craig. Ay, no me acuerdo qué hace. Vendedor de seguros. No. ¿Junto a qué animal le encierra Craig a su mujer? Perro. No. ¿Quién es el guionista de la película? Capo, Charlie Kaufman. Sí, ojalá no te hubiera dado por válida la de Cameron Díaz. ¿Por qué? La verdad. La 3. Está igual que yo, ¿eh? No te la merecías. Está igual que empatado. Yo. Necesito un 5. Un 5 y gano. Ya sé, no te la merecías. Para mí. Para mí. Pero bueno. 309. Uy, no, película de béisbol, la concha de la lora, no sé nada de película de béisbol. Mira, estás eligiendo. No, boludo, estoy viendo. Estás eligiendo la va que quedar, para va mí. Quedar así. Estás haciendo la quija de lo querés cagar, perdón, lo querés cagar. Cambia el mazo. Me no, quería cagar, no, está mal pero, lo que estás haciendo. No, estoy viendo, está eligiendo la película. Está quedando igual. Está no estoy tocando como quedaron, estaba viendo solamente. Están quedando iguales. Comprobable. Difícil, boludo, aparte porque estamos ahí. No, re áspero, boludo, no. ¿Qué película es? Qué difícil. No, no te voy a decir la película. ¡Ya sé! ¡Me imagino! Bueno, haceme preguntas. ¿Cuál es la relación entre Dottie y Kit? Qué vida de mierda, boludo. ¿Por qué me tocan películas de béisbol? No sé qué es esto. Es una linda película. Aguante las películas de béisbol. Esta es una linda película que la vi en su momento, igual hace un millón de años. Te voy a favor las películas de béisbol. Pero es muy linda. Pero no me acuerdo. Dale, más preguntas. ¿Qué actor interpreta al entrenador Jimmy Dugan? Tommy Lee Jones. No. ¿Quién interpreta a May Mordabito? Al Pacino. No. ¿Cómo atrapa una pelota Dottie para lograr que le saquen una foto para los diarios? Con una catapulta. Con el escote. No, un equipo muy especial. ¡Tom Hanks! El Hijo de Ron, una película con Madonna. Gina Davis, Tom Hanks. Acá quiero denunciar un claro boicot en contra. Es la octava película deportiva viene... que me toca. Dale, va. Papi, por la. Si clava 5 por el honor, por el honor. Clava 5 ganas, igual es como un mazo cargado. No lo toqué. A ver, hay un señor cantando con saco azul, con un micrófono. Corbata. ¿Cómo se llama la película? Desconozco el nombre de la película. ¿Qué actor interpreta a Robbie Hart? Robbie Hart. Jeff Bridges. No. ¿Con qué cantante se encuentran en el avión? Con Frankie Valli. No sé. ¿De qué banda es la remera que utiliza la novia para dormir? The Kings. No. ¿Qué auto tiene el prometido Julia Sullivan? No sabes nada, te necesitas un 5. De Wayne Singer, Adam Sandler, Billy Idol. No sacaste una de las 5 que necesitabas. Es impresionante, horrible. A ver, dale, con un 5 gano. Horrible, boludo. Con un 5 gano, vamos. Yo te tengo fe en esta, no sé si para 5. Vamos a ver. O sea, vas a saber cuál es, pero para 5 no creo. A ver. Esto es La Momia. Sí. ¿Qué actriz interpreta Evelyn? Rachel Weisz. ¿En qué unidad presta servicio el personaje de Brendan Fraser? En realidad el chabón estaba preso cuando arranca la película, pero está primero yendo en la algo francesa se llama, que es como la Alianza Francesa o algo así, es el ejército que está peleando en las dunas, pero es algo francés, no me acuerdo bien, pero ¿cómo se llama? Así que ahora puedes pensar un ratito más. Dale. ¿Cuál es el nombre de la momia? Ricardo. No quiero que pierdas por esa. No, pero la momia se llama Ricardo. Mirta. Abu. No, that's racist. ¿Cómo se llama Abu? No, se llama. Abu Nasir. Sí, iba a decir se llama Abu Nasir, pero no. Se llama. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Cómo se llama la tribu del desierto que ayuda a los protagonistas? Las que son la orden de la sagrada no sé qué verga. Que no, están dijiste cualquiera, la legión extranjera, Imhotep y Medjay. ¡Imhotep! Claro, no, fuck. Esto no se resuelve. Pronto, no se resuelve. Sí, no. Fue una ronda. La estás cambiando de nuevo para ver que me puede tocar o que no me puede tocar. No, no, me acuerdo muy bien cuál es la que viene después y te favorece, así que no la voy a cambiar. Estamos haciendo. Por eso hay que agarrar de acá arriba. Pero bueno. Cerrar la ventana y se escucha la cima. Vamos. A mí no se escucha mucho. Vamos que esta. Sí, Romeo y Julieta. Te tengo fe. Bien, correcto. Cato interpreta al protagonista. Leonardo DiCaprio. Correcto. ¿Dónde sucede la película? En Los Ángeles. No. ¡Ah! Verona Beach. Ah, claro, qué boludo. No la pensé. Bueno. ¿Quién es el director? Baz Luhrmann. Correcto. ¿Cómo se suicida la protagonista? Se clava una daga. No. ¿No? Veneno. Disparo en la cabeza. No, pero en la versión esta. Disparo en la cabeza. Sí. Tres, ¿no? Sacaste. Bueno, voy a cambiar. ¿Vas a cambiar? ¿Y pero qué hago? Pues no puedes hacer nada. No, voy a hacer. Prefiero cambiar. Listo. Luciano cambia. No me interesa. El podcast dura 4 horas. Que para mí el podcast que dura 4 horas y te termina más. Ahora me toca a mí. Pero es más fácil meter 3. Perfecto, sí, obvio que es más fácil meter 3. A ver. Perdón, si dura 3 horas, estamos en 1:30. ¿Qué dura 3 horas? ¿Esto qué son? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Sí, boludo. Ay, Dios, cómo te odio. Claro, ¿qué va a hacer, boludo? El príncipe de Egipto. Están ahí los 10 mandamientos en la foto. ¿Qué son los 10 mandamientos? ¿Qué sé yo? No sé. Lo digo mandamiento. ¿Cómo se qué actor hace Moisés? Charlton Heston. Sí. ¿Qué personaje interpreta Yul Brynner? El pelado. Sí, yo sé. ¿Qué personaje? ¿Qué personaje interpreta Yul Brynner? A ver, Moisés, la historia de Moisés. Debe ser un el emperador egipcio, el jeque egipcio. Hitler. No sé. Hitler. Te dejo picando. ¿Quién dirige la película? John Huston. No. William Wyler. Tampoco. ¿En qué año estrenó la película? En Mankiewicz. Tampoco. Año 56. Eso es muy bien, sí. Esa. No, la tengo clara la película, tres. Pero. Te falta pero... Cine Nacional. ¿Qué hace Brenner y qué es? Y qué Mateo me está. ¿Sos vos? No, Jules Brynner. No sé. Era Ramsés II. Ramsés, claro. Y la película es de Cecil B. DeMille. Cecil B. DeMille. Está bien. Cecil B. DeMille. Pará, saqué 3. ¿Qué hago? ¿Puedo cambiar? Podés decir que cambiar, pasa, no te sirve nada. Pues deberías cambiar estas 3 por esta. Estas 3 por una de estas. Y puedes meter una acá. Va. Para ser un tipo tan quejoso de que no te toca ninguna fácil, mirá la que te chicos, toca. Pero, bueno. Star Wars. Bueno, venga. ¿Cómo se llama la película? Star Wars. ¿Quién es el director? George Lucas. ¿Qué actor interpreta Han Solo? Harrison Ford. ¿Cuál es la primera frase del texto que aparece al comenzar la película? A long time ago in a galaxy far, far away. ¿Y de qué especie es Chewbacca? Wookiee. 5. 5 puntos, gané. Ganó. Acabo de ganar. Pero ganó con Star Wars. Bueno, me quiero matar. A vos te tocaron tantas cosas, boludo. Acabo de ganar, claro. Es justo. Estrechamos la mano. Acabo de ganar, papi, en tu cara. Es impresionante. En tu cara. Estuve cerca, estuve muy cerca. Guarda eso, no spoilees. ¿No puedo spoilear? No puedes spoilear. Oh. Y bueno. La sí, puta bueno. Madre, quiero regodearme en Twitter que les gané. Pero en dos días lo vas a poder hacer. Bueno, amigos, gracias de verdad. Por favor. Quedaste técnicamente en segundo lugar. En segundo lugar, sí, quedé, te faltaba una. Cerca, yo... Y metí 2 de 3 que no pude. Bueno, en un momento se perfiló como que ibas tuviste a ganar. Mucha suerte, pero. No sé si tuve suerte, ¿por qué? No sé si. Tuviste una ayudita del. Hubo ahí un cambio de papeles medio raro que no sé si te benefició del todo. Lo importante es que gane. Exactamente, gana Mateo justo ganador. Vamos a brindar. Gracias. El cuello de Gordo. Chao. Esto fue Gordo Podcast. Sigan pegados a posta.fm, radio para escuchar como quieran y donde quieran. Posta.